Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, damos comienzo a esta otra oreja, las subversiones sonoras. Por FM La Tribu, en directo los domingos a las 17, fmlatribu.com, en internet 88.7, en el dial algunas radios que ponen la otra oreja, Contagio Radio de Bogotá, La Colectiva, aquí los compañeros de La Colectiva en Buenos Aires, está Radio Asamblea, está Contagio Radio en Bogotá, en San Cristencia, allá en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, varias radios que permiten que muchos podamos poner la otra oreja. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. El archivo con muchos de los programas, www.laotraoreja.tumblr.com. Saludamos también a los compañeros de Coman y Lel, el colectivo de comunicación independiente desde Chiapas también. Estamos tomando el mate, hoy sale temprano, con yerba mbopicuá de las cooperativas yerbateras. Aquí está el mate. Bulnes 14, lo fuimos a buscar a Bulnes 14, los compañeros, que no solamente tienen yerba, hay algunos dulces muy interesantes, muchos tés también. Hay Bulnes 14 en Capital Federal, ahí están los compañeros de YPA, y hoy tomamos la yerba más fuerte, ¿no? La mbopicuá. En la locución de este programa, Liliana Daunes, Quique Pessoa y Zoe, cuando ponemos la otra orejita. En la operación, Paula Prati, nuevamente custodiada hoy, ¿no? Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos una nueva edición de La Otra Oreja, subversiones sonoras. Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y en esta edición, la 128 de La Otra Oreja, ya anunciamos en la segunda mitad del programa a Gustavo Freiman. Gucho está en vivo aquí en La Tribu con su guitarra, preparándose para presentar algunos temas musicalmente incorrectos aquí en este programa. Y en esta otra oreja argenta vamos a empezar con un tango, pero que no sabemos si es una... si correspondía a esta sección de música argenta o a la otra oreja subversiva, porque este tema originalmente es de Paquita la del Barrio, ¿no? Esa mexicana en un bolero antimachista, pero que este tema se convierte en una canción que puede interpretar Fito Páez también. Pero esta versión es de Javier Calamaro, que la hace tango. Un tango bien reo, ¿no? Vamos a prestar atención a la letra porque mucha gente es rata de dos patas. Javier Calamaro, por La Otra Oreja. ¿Dónde vas, barrilete? Arrastrándote por una moneda. Te olvidaste que la mortaja no tiene bolsillo. Te crees el más pillo sacándole brillo a tu calavera. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho.

Algunos estuvieron en una cancha ahí por la Boca. Vamos a cambiar de género, del tango, de la adaptación de Javier Calamaro a Rata de Dos Patas. Pasamos por La Patota, ahí el portón. Vamos ahora a Flema, este grupo punk rock de Avellaneda, donde esperemos que hoy no haya ningún festejo. Pero vamos con Flema, ¿sí? Este tema, bueno, ya fue dedicado. Hay muchos que están escuchando, están poniendo la otra oreja. Está una tal Cecilia Freiman también escuchando el programa. Una oyente que conozco desde hace mucho tiempo. Ella era joven. Yo también, ¿no? Yo ya había dejado de ser joven ya cuando la conocí a Cecilia. Vamos a escuchar entonces a Flema. Nunca seré bostero. Nunca seré policía. Estás escuchando En la Otra Oreja. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Ay, esa lluvia me habla de la verdad. Arrastra vestigios de libertad y acaricia mi alma en pena con sus ojos de doncella. Ay, esta lluvia nueva viene a buscar solitarios gritos sin soledad y se adentra por mis venas como una canción serena. Esto es parte de esa lluvia de Rally Barrio Nuevo, dedicada a los nietos, a los hijos de desaparecidos que están recuperando su identidad. Festejamos la recuperación de la identidad de nuestro hermano, el número 116 que recupera la identidad. Vamos entonces a Rally Barrio Nuevo, esa lluvia. La verdad. manos de doncella. Ahí está lluvia nueva, viene a buscar solitarios gritos sin soledad. Venimos ascendiendo. Llegando hasta este punto de la historia en que nos vemos sudorosos, difíciles. Pero venimos, digo, remontando un río enorme y en la orilla están las huellas de los traidores, las batallas y los héroes. Millones dejaron sus nombres en las piedras. Ahora no estamos para contarlos, pero les digo que ahí están los nombres de los que pusieron de algún lado su pobre, su amado o su infame corazón. Ahí está lluvia fresca, viene a regar. Estás escuchando según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y nos vamos a Uruguay. Sí, no te va a gustar. Bueno, ese es el nombre del grupo, ahí está. Pensar. Había una vez en un pequeño país donde alguna gente se sentía feliz, un alma chiquitita se quiso escapar. Pero no le daba para cruzar el mar. Con hambre no se puede pensar, no se puede, dice esta canción. Pensar, no te va a gustar. Y en la marcha de la resistencia, Nuta Cortiñas decía, con hambre, eso es una violación a los derechos humanos. Con hambre no se puede pensar. Por la otra oreja. Se sentía feliz, un alma chiquitita se quiso escapar, pero no le daba para cruzar el mar y le dijeron vas mal, muy mal.